Queridos jóvenes del grupo San Francisco Javier, siguiendo con el libro de Monseñor Tijamertot acerca del joven de carácter, vamos a ver hoy un punto muy importante en la formación del carácter, que es el ser hombres de palabra, ser personas de palabra. Y dice Monseñor Tijamertot que hay situaciones en nuestra vida donde se nos es difícil decir la verdad, donde se nos es difícil y estamos comprometidos delante de decir la verdad o delante de decir una media verdad o decir algo falso y escapar. Bueno, dice Monseñor, entonces en estas disyuntivas donde se pone en juego la verdad y nosotros tenemos que permanecer firmes de no mentir, ¿qué hacer en estos casos? La primera solución que da Monseñor, que es la más sencilla, la de no contestar. Nuestro silencio advertirá a quien nos dirige la palabra que su pregunta nos es desagradable y quizás no insista más. Segunda actitud, si se tiene bastante habilidad, se podría dar una contestación que esquive la dificultad, que permita escaparse por la tangente, salir garboso, desviar la pregunta, obviamente sin mentir. Y la tercera opción es, si no es posible proceder de semejante manera, entonces no hay más remedio que aceptar con heroísmo todas las contingencias desagradables por decir la verdad. Pero qué nobleza de alma demuestra el joven que no sabe mentir. Cueste lo que costare, qué alegría poder confiar en una persona así. Qué alegría poder confiar en una persona de palabra. Y Dios quiso que la mentira fuese difícil al hombre. Por eso lo creó de manera que en principio se ruborice al mentir. Se puede aprender, sin embargo, a mentir de continuo, sin rubor y con soltura. Y ahí Monseñor Tijamertot habla acerca de las consecuencias del mentiroso. El mentiroso emprende el camino de su degradación moral. Dice Monseñor que quien falta a la verdad no sabrá respetar sus deberes y querrá abrirse camino en la vida de esta forma. Si es funcionario público, se dejará sobornar. Si es comerciante, cometerá fraudes. Si es médico, matará a algunos pacientes porque descuidó alguna pequeñez de sus recetas. Si es farmacéutico, preparará mal la receta del médico por haberla leído superficialmente, etc. La verdad, a cualquier precio, debe ser tu consigna. Y dice la Sagrada Escritura, el que no tropieza en palabras es varón perfecto. Santiago 3:2. Negar la verdad es abdicar de la dignidad humana, es abdicar de la imagen que Dios ha puesto en nosotros. Nunca es necesario mentir, porque si en un solo caso nos permitimos la mentira, ya hemos derribado toda la ley. Si todos se excusasen con una mentira, nadie podría creer al otro. El hijo no podría creer a sus padres, ni los padres a sus hijos. En cada momento habría que sospechar, ¿este me quiere engañar? No se puede vivir de esta manera. La mentira es un insulto a la dignidad humana, es un insulto a la imagen de Dios en nosotros, que es la suma verdad. Por eso, querido joven del grupo San Francisco Javier, cumple siempre la promesa y la palabra dada. Antes piensa bien lo que vas a prometer, pero si llegas a prometer algo, entonces cueste lo que te costare, has de cumplirlo. El mentiroso no tiene honor. Guarda tu fama aunque pierda lo demás. Si prometiste algo, cúmplelo. Si prometiste que vas a llegar a una determinada hora, cúmplelo. Si prometiste que vas a hacer algo, hazlo. Esos son hombres de carácter. Esos son los hombres y los jóvenes que Dios quiere. Hombres de carácter que sepan cumplir y comprometerse con la palabra dada. Sé un hombre de carácter, sé un hombre de palabra, sé un hombre de verdad, porque esas son las personas que cumplen la voluntad de Dios y que saben vivir según la luz del Verbo y saben ser voces del Verbo, que es la verdad. Esta gracia se la vamos a pedir a nuestra amada Madre, María Santísima. A ella encomendamos esta semana y a ella encomendamos todos los frutos de nuestro grupo y de todos nuestros apostolados. Ave María Purísima, sin pecado concebida.